A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. En 1955, luego de la muerte de Astor Piazzolla, su hijo Daniel reunió a un grupo de músicos argentinos para rearmar el octeto eléctrico que formó Astor allá por 1974 al 76. Recordemos que su hijo Daniel, tecladista, fue invitado a integrar esta nueva formación por su padre. Esta formación, rearmada por Daniel, fue tan solo para este disco que rotuló Piazzolla por Piazzolla. Una de las pistas trae este tango de Astor, Fuga y Misterio. Participaron para el siguiente disco, junto a Daniel, los siguientes músicos: Daniel Piazzolla, teclados y percusión; Daniel Astor Piazzolla, nieto de Astor Piazzolla, hijo de Daniel, en batería. Arturo Schneider en flauta y saxo. Roberto Santocono en el bajo. Saúl Cosentino en el órgano. Ricardo Lucy en guitarra. Nicolás Ledesma en piano. Y en el bandoneón estuvo Julio Oscar Pane. Otra pista de este álbum de Astor Piazzolla, Libertango. Dentro de los músicos invitados en este disco estuvo el famoso Fito Páez, quien creó una letra para la obra de Astor, Tanti Anni Prima, que tituló Fuelle del Sol, como un homenaje al desaparecido bandoneonista. Recordemos también que este tema ha sido rebautizado como Ave María, en una brillante interpretación de la cantante Milva. Aquí está Fito Páez con este octeto y Tanti Anni Prima. Sabio. hechizo del cenit te dijo que escucharas la voz, la libertad del pentagrama, de los barrios, de los cines, de las chicas taconeando, de los bares, la mañana, de pichuco resbalando y de cita despertando, y los pibes en la suite y un revólver disparando, hasta que un día, y no sabremos cuándo, todo Buenos Aires bailará escuchando tu canción.

Recordemos que este octeto eléctrico, quizá inspirado por el músico norteamericano Quincy Jones, no tuvo gran aceptación por aquella época entre sus seguidores de Francia, que le dijeron al bandoneonista: Astor, el mundo está lleno de baterías e instrumentos eléctricos. Este no eres tú. Tu verdadero sonido está en el quinteto. Piazzolla desistió de continuar con esta formación. En el final de este CD de Astor Piazzolla, con Daniel Piazzolla en un homenaje a su padre, vamos a recordar esta otra obra del bandoneonista, que es la obra fundamental, Adiós Nonino. Thank you.